12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 5 de abril. Lo vamos a hacer abriendo un nuevo turno de intervenciones que estrena Izquierda Unida. Para ello ya nos acompaña Pepi Morales, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique. Pepi, muy buenas tardes. Buenas tardes. También están con nosotros los integrantes de esta formación, José García Solano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Miguel González, buenas tardes. Buenas tardes. Pues con los tres vamos a conocer las propuestas, los planteamientos y las opiniones de Izquierda Unida en torno pues a los asuntos municipales principalmente. De hecho, Pepi, creo que querías comenzar por ahí, posicionándote en torno a los asuntos que se abordaron en el último pleno celebrado en nuestra localidad. Sí, sí, en el martes pasado, decir que llevo un mes fuera del ámbito político por motivos personales, en este caso por enfermedad, y como los ubriqueños y las ubriqueñas saben, estoy sola, soy la única concejal. Entonces no pudimos en su día posicionarnos y hemos visto que este es un buen momento para hacerlo y no dejar pasar el tiempo en ello. El primer punto que se traía al pleno era el crédito extraordinario que se iba a ir destinado a la escuela de Altezano. Nosotros, por supuesto, íbamos a estar a favor en ese crédito destinado a la escuela de Altezano, simplemente porque siempre hemos apoyado la escuela de artesanos, la hemos respaldado, la hemos ayudado y que seguiremos haciéndolo y seguiremos defendiéndolo, que es nuestra escuela de artesanos. Y desde aquí pues animo a todos y cada uno de ellos a que sigan haciendo la labor tan encomiable, tan preciosa, tan maravillosa que están haciendo hasta el día de la fecha. Lo que sí queda pendiente son algunos temas que ya se tratarán de forma más profunda y minuciosa a título o a nivel político, que desde nuestro grupo pues no vemos bien. Por otro lado, el segundo punto era el otro crédito extraordinario destinado a los equipos informáticos y mobiliario. Bueno, ¿qué decir? Todos los que somos usuarios del ayuntamiento pues sufren el deterioro de tanto los equipos informáticos y el mobiliario. Nosotros desde aquí pues sí hubiésemos votado que sí, pero solicitaríamos un mayor incremento para esta partida para los próximos años. Hay que actualizar informáticamente, modernizar, renovar las deficiencias que día a día nos encontramos. Son claras, ¿no? O sea, no son deficiencias puntuales, sino que son de forma sistemática, ¿no? Y en realidad lo que una renovación sí o sí, una reforma clara ya a los equipos informáticos y al mobiliario. Ahí sí hubiese tenido el grupo de gobierno nuestro apoyo. También lo hubiese tenido la modificación de tasa, que es el tercer punto, del Patronato Municipal de Deporte, que ya era hora de que se regularizara, que no estuviese ahí en el aire, sino que de una forma formal y escrita y aprobada en pleno, ya era hora. Y la aprobación de la ordenanza viene conjuntamente con el punto 3.4, la aprobación de la ordenanza, también era hora de que ya se aprobase una ordenanza de publicidad en las instalaciones deportivas, porque, ¿verdad?, estaban ahí, pero estaban, digamos, sin constar en ningún reglamento, sin tener nociones de metros cuadrados, sin tener base sólida en la que establecer un criterio. El punto 4, como he dicho, también hubiésemos estado a favor. Y el punto 5 es la solicitud del tramado de la carretera 373. Y en este caso, pues, nosotros lo enlazaríamos seguidamente con el punto 12, que es la aprobación del arreglo de esta carretera. Nosotros hubiésemos votado que sí. Claro que sí, porque nos sentimos muy satisfechos porque era una de nuestras propuestas, y no estoy hablando de ahora, sino que ya lleva su tiempo, y nos felicitamos a todos los grupos políticos, pero también felicitar y a los ciudadanos que son asiduos de aquellos lugares, a los alumnos, a las alumnas del instituto, a los maestros y maestras, y a los padres y a aquellas personas que verdaderamente disfrutan de aquel lugar. Mi enhorabuena a todos los niveles. El punto sexto, el modelo de declaración de intereses, no hay nada que decir por parte de Izquierda Unida, ya que nuestro grupo siempre ha apostado por la transparencia, por la legalidad y para que y porque la ciudadanía, que es la que paga los impuestos, que es la que paga la que digamos llena las arcas de nuestro ayuntamiento, tenga con claridad, con transparencia, ¿en qué se gasta su dinero? Entonces nosotros también íbamos a votar este nuevo modelo de declaración de intereses. Ya no por nosotros mismos, sino también, o sea, también por nosotros mismos, porque la ciudadanía necesita saber y el político necesita estar tranquilo y con las manos limpias y con quietud en el espíritu de que lo que tiene antes de entrar en política es lo que va a tener al salir de ella. Y por ello, el pleno pasado, como ya bien se sabe, se aprobó la ley de transparencia, que nosotros la votamos a favor, que ya era hora, llegó el momento y también nos felicitamos por ello. El punto séptimo era la creación del Consejo Sectorial de la Salud y lo que era la aprobación inicial del reglamento del Consejo Sectorial. Nuestra posición pues sería también afirmativa, pues siempre hemos apostado, hemos respaldado y hemos defendido en todos los sentidos, en todos los aspectos, la sanidad ubriqueña. ¿Por qué digo esto? Porque el beneficio va directamente al ubriqueño y la ubriqueña. Nosotros siempre hemos apostado desde nuestro grupo por una sanidad pública. Lo que no va a hacer nuestro grupo jamás, de los jamases, es publicitar la sanidad privada ni patrocinarla de ninguna de las formas. Nosotros estamos satisfechos por esto de los servicios públicos y, es más, solicitamos y queremos hacer un llamamiento para que sea público no solo los servicios sanitarios, sino el agua, la limpieza, la educación. Hay que recuperarlo. Hay que ponerle punto y final a todo esto. En el punto 8 le paso la palabra a mi compañero Pepe. Sí, porque de momento la posición de Izquierda Unida, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, sería favorable a todos estos puntos abordados en el Pleno, ¿no? Sí. Y también vais a destacar esa posición en torno pues a lo que sería la autorización de celebración del Toro del Gallumbo. Sí, efectivamente. Primero, en primer lugar, igual que ha manifestado Pepi, pues lamentar, ¿no?, que Pepi durante algo más de un mes o un mes pues no ha tenido la posibilidad de acercarse a determinadas reuniones de ámbito municipal, tampoco con Izquierda Unida. Había una posibilidad de habernos reunido con esta asociación y la verdad que primero en primera instancia queríamos siempre contar con la presencia de nuestra concejala en esa reunión y ha sido imposible prácticamente, pues porque ya digo, ha faltado reuniones de comisión informativa, de junta de gobierno y del propio pleno. De todas maneras, nuestra postura pues es bastante bien conocida. Nosotros, yo comprendo que en primera instancia, cuanto a mí me correspondió aceptar o no la primera suelta de toros en las calles, pues es verdad que yo tuve una reunión con la asociación y que nuestra postura en ese aspecto, aunque no fue muy profunda en cuanto a debate, yo asumí toda la responsabilidad y acepté que se hiciera. De alguna manera, iluso por mi parte, porque entendía que a lo mejor, pues con la experiencia de una suelta de toro, la siguiente no se celebraría. Digo iluso de mí porque, ¿cómo puedo pensar que unos jóvenes y unos aficionados a la suelta de toro un año lo van a hacer y al siguiente van a decir, mira, pues nos hemos equivocado, ¿no? Yo, vamos, pensar eso, pues por parte mía, pues fue bastante ilusoria, ¿no? Yo sí sé o comprendo que la gente joven y al que le guste, tenga la afición del toro, pues va a seguir insistiendo y va a querer que los toros pues corran en la plaza o corran por las calles, ¿no? Esa es su idea, ¿no? Y van a pelear por ella, eso es lógico. Aparte de que es sano de que cada uno pelee por lo suyo, y también es sano de que si unos pelean por la suelta de toro, otros peleemos porque eso no se lleve a cabo, pues porque interpretamos que no se debe de hacer por muchísimos motivos, ¿no? No es cuestión ahora de plantearlo, sino quizá a lo mejor haya oportunidad algún día pues de debatir. Lo que sí tengo que recordar, creo que no debemos de perder nunca la perspectiva esa de que España es un país democrático, un Estado de Derecho, y que aquí pues cada uno puede defender lo que, y siempre dentro del respeto. Lo que también sería impensable de hace poco tiempo es de que en este país, en España, pues cada vez salgan también más manifestaciones en las calles pues pidiendo la abolición de la suelta e incluso de las propias corridas de toros. En este sentido, hay en distintos ayuntamientos, comunidades autónomas, donde se están tomando determinaciones en ese sentido. Es decir, que yo creo que es un error por parte de los políticos, por parte del Parlamento, tanto andaluz como nacional, de que estos asuntos, de que de alguna manera enfrenta a unos ciudadanos con otros, yo creo que es responsabilidad de la política y de los políticos pues abrir el debate y solucionar todas estas situaciones, ¿no? No que da lugar a que haya ayuntamientos, como puede ser en Valencia, puede ser en muchísimos pueblos de Valencia y en otras localidades y en otros sitios de España, donde se toman determinaciones por parte del gobierno autónomo o por parte de ayuntamientos, en los que no dan subvenciones, no autorizan la suelta ni. Es más, incluso en Valencia están planteando de que haya corridas de toro al tipo portugués, es decir, que se toree al toro pero que no se le sacrifique. Es decir, se están buscando maneras, posibilidades de quitarle la crueldad o ese halo de maltrato que para unos no lo son y para otros sí lo son, ¿no? Entonces yo creo que es responsabilidad de la política y de los políticos de que esto no sea motivo de enfrentamiento entre nadie, sino que se analice, se debata y se saquen conclusiones y se haga la mejor ley para este tema. Y nada más, yo creo que otra cosa no. Que si hay que hablar con ellos, pues nosotros estaremos abiertos a cualquier diálogo, pero que se sepa de antemano que nosotros no votamos afirmativamente en su momento, pero que ni ahora lo hubiéramos votado en este pleno, ni vamos a seguir votando afirmativamente, porque siempre nos vamos a encontrar, porque estamos en el otro lado, totalmente contrario, de que no creemos necesario de que el animal se utilice para una fiesta o para lo que sea, y en ese sentido pues vamos a mantener nuestra postura. Uh-huh. Para recapitular, ¿no? Lo digo porque este tema suele después provocar. Claro, es desagradable porque no es que sea desagradable en sí, sino que podemos buscarle la postura más contradictoria y por tanto de enfrentamiento, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que evitar en todo caso. O sea, por recapitular, como decía, la postura de Izquierda Unida, ¿no? A la hora de comentarla y no que no haya error. Izquierda Unida aceptó en su día, bueno, se definió favorablemente en su día a la celebración del Toro del Gallumbo, pero después de un debate más profundo sobre este tema, desde su fila, pues desde Izquierda Unida, en la actualidad se posicionarían en contra. De esta iniciativa y hubieran votado en el Pleno, en ese punto, en contra, ¿no? de esa iniciativa. Sí, y eso sí, abogando por el esfuerzo que deben de hacer los políticos para intentar buscar fórmulas en las que coexistan los dos principios, las dos tendencias. Pues ese punto. Nosotros seguimos tratando el punto 9, que la determinación de la fecha de feria de 2016. Nosotros hubiésemos votado a favor porque si la ciudadanía no lo sabe, nosotros lo decimos aquí, del 14 al 16. Nosotros en esta línea, si hubiésemos apostado la propuesta que hizo el Partido Andalucista, que estábamos en la misma línea, de que no haya ya más cambios, que los ubriqueños y las ubriqueñas están cansadas de tanto cambio, y esa era nuestra postura, no marear más a la ciudadanía con tanto cambio de feria y demás, y no solo a la ciudadanía, sino también a los empresarios de nuestra localidad, porque se ven en una tesitura en que no saben cómo planificar el año en cuanto a vacaciones, entonces tanto los ciudadanos como los empresarios necesitan saber que esa fecha es fija y se va a quedar ahí. Y entonces nosotros apostamos aquí por el 14 al 17, pero que se quede de forma permanente. Lo que sí quería puntualizar es que en otros ayuntamientos se está apostando y se está trabajando para que las fiestas religiosas tengan su espacio y su lugar, desvinculado totalmente de la política, de las fiestas civiles en este caso. Y como digo, en estos ayuntamientos están apostando y están trabajando para que las fiestas civiles sigan adelante y las fiestas religiosas ocupen el lugar que tienen que ocupar. Vamos a darnos cuenta, vamos a ser conscientes y conscientes de que nuestra Constitución es laica. Tiene que haber una desvinculación total ya. Lo traemos de muchos años, han sido muchos años donde la Iglesia y el Estado y el gobierno, ya sea local o provincial o nacional, ha estado trabajando a una con la Iglesia, y ya es hora de que el ciudadano que no tenga la misma fe o las mismas tendencias religiosas que la Iglesia Católica Romana, pues se le dé la misma oportunidad que a los que digamos tienen esa fe o esa esperanza en la teoría católico-romana. Pediríamos eso, la desvinculación, y que el laicismo impere ya de una vez por todas en el ayuntamiento de Ubrique, que llevamos mucho tiempo pidiendo la desvinculación. Seguimos con el punto 10, que habla de la adhesión al convenio de desahucio. Aquí habría que hablar largo y tendido. Nosotros aquí hablaríamos de que, además lo hubiésemos hecho en pleno, no tiene ningún, es una actuación que no tiene coste económico alguno. Sería una coordinación entre la Junta de Andalucía, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Con este protocolo se permitiría a los jueces y a los servicios sociales de los ayuntamientos, en este caso en el de Ubrique, comunicarse de una forma más directa y clara, y casi, digamos, al mismo tiempo que surge la problemática, y advertirse que entre los posibles desahuciados hay familias de especial vulnerabilidad, y todos conocemos que si no hay comunicación no hay actuaciones correctas. Se trata, por tanto, de agotar todas las vías administrativas posibles para poder evitar la ejecución de los desahucios. Este convenio que se ha firmado mejora un poco el que se firmó en su día hace dos años ahora en Galicia, y recoge la experiencia piloto implantada en la ciudad, que esto no lo aclara el convenio que se nos presenta desde la Junta de Andalucía. Esto se recoge una experiencia piloto implantada, como ya te he dicho, en la ciudad de Granada, y está actuando desde 2013, o sea, hace ya 3 años. En Granada, los jueces y el ayuntamiento firmaron un acuerdo para prevenir los desahucios, por el que se mejora y agiliza esa conexión entre los funcionarios de la justicia y los trabajos municipales, en este caso asuntos sociales. Lo curioso es que la idea original no parte de ningún partido político, no parte de la Junta de Andalucía. Parte de 3 funcionarios que, curiosamente, no se les reconoce, no se les nombra y no se les da valor a la labor tan grande y tan maravillosa que ellos han tenido, ¿no? Ellos estos son tres funcionarios de los juzgados, como te he comentado antes, Rocío, de Granada, con bastante experiencia a la hora de practicar lanzamiento y embargo, y ellos estaban bastante sensibilizados con esta causa. Y si la Junta de Andalucía no ha tenido diferencia en ello, pero yo voy a aprovechar estos micrófonos y voy a dar los nombres de estos tres grandes hombres. Ellos son Miguel Ángel Herrera, Miguel Esteban y Joaquín Ángel Martínez. Ellos diseñaron y la creación de un servicio de información al ciudadano y coordinación administrativa en la materia de desahucio que implantó el Ayuntamiento de Granada, como ya hemos hablado. Cuando hablo de Granada, hablo de Granada capital. Uh-huh. Y que lo hacen los funcionarios, además, de una manera voluntaria, o sea, que coste cero. Ninguno de estos antecedentes se han relatado en los comunicados oficiales de la Junta de Andalucía o del Consejo General del Poder Judicial, ni tampoco tampoco se mencionó en su día por el portavoz de gobierno Miguel Ángel Vázquez al informar, como digo, en su momento la firma de este convenio en la rueda de prensa que se dio. Estos tres funcionarios son los padres de la iniciativa. No es el PSOE, se escuchó porque yo lo escuché desde la radio, escuché el pleno y era los socialistas y los socialistas, y los socialistas y las socialistas apostábamos por esto. No, sabemos que todos los grupos políticos, independientemente de una manera o de otra, hemos estado trabajando para que esto sea una realidad. Y aquí medalla ningún grupo político. Estos tres funcionarios son los padres de esta iniciativa y además se han mostrado y siguen haciéndolo bastante sorprendidos por el contenido del convenio cuando llega a sus manos, una vez que acusaron a los dirigentes de la Junta de Andalucía de boicotear, porque estos hombres han estado llamando a las puertas de la Junta de Andalucía durante 3 años y las puertas se les han cerrado en estos 3 últimos años y a estos 3 hombres, estos 3 funcionarios, y ellos, como es lógico, se han quejado de una forma reiterativa de que esta iniciativa lleva años parada, y no lleva parada porque ellos no quisiesen trabajar, sino porque de la misma Consejería de Justicia y desde la misma Junta de Andalucía se le estaban cerrando las puertas. Entonces, hay que decir que nuestro enhorabuena a estos 3 hombres que han estado luchando. Y darnos la enhorabuena también a todos, pero sí dejar ya de una vez de ponernos medalla con símbolos políticos, porque esto ha sido una iniciativa de 3 funcionarios que estaban en su lugar sintiendo y sabiendo la necesidad que tenía de esta coordinación. La propuesta sobre diputaciones provinciales o la propuesta sobre el convenio de la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados han sido otro de los 2 aspectos que se trataron en el Pleno para concluir, ¿no? Si te parece ese repaso. Sí, sí, vamos, el pacto de la vergüenza. Nosotros también nos felicitamos en ese tema porque todos los grupos municipales votaron a favor. Decir que es vergonzoso que la Unión Europea dé 6.000 millones de euros a Turquía y para poder acelerar y además poder acelerar el acceso a la entrada de Turquía en la Unión Europea como miembro de pleno derecho, cuando hace escasos meses pues se le estaban cerrando todas las puertas. Decir que en nuestro nombre, en el nombre de Izquierda Unida, este pacto no se ha firmado. Nosotros estamos de verdad lamentando muy mucho la situación que se ha creado por el cierre de las fronteras que se unen. Es un fracaso total y son... España solo ha acogido 18 personas, que no estamos hablando de 180, 18 personas de las 17.000 que se comprometió. Vergüenza. Es vergonzoso. Este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es inhumano. Pues no sé si te quieres pronunciar. Sí, yo creo que añadir, porque yo creo que es relevante, ¿no? Es importante decirlo, ¿no? A nivel local, ¿no? Lo que ha ocurrido, ¿no? Aparte de que a nivel total, Izquierda Unida lo que está planteando es una querella contra el presidente del gobierno, contra Rajoy, por haber firmado este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. A nivel local había que destacar, y yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? Por parte del Partido Popular, esta moción se ha votado afirmativamente y pone de manifiesto pues la divergencia o por lo menos creo que la sensibilidad que han mostrado los compañeros en el grupo municipal del Partido Popular, cuando en otras poblaciones que se ha presentado esta misma moción, pues la están votando en contra, es decir, se están aliando con Rajoy. En este caso, pues yo creo que hay que felicitar al Grupo Popular de Ubrique, porque ha sido capaz de reconocer el acuerdo este tan infame, ¿no?, de cara a los refugiados. Es lo que quería manifestar. Pues nos va consumiendo el tiempo que tenemos en el espacio de política local y hay otros asuntos que queréis abordar también, que además son de interés. Si os parece, podemos dar paso a ello. Entre esto, bueno, pues la reciente visita de la parlamentaria de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, a nuestra localidad, los asuntos que se abordaron, aunque ya, bueno, pues se dio cuenta de ello. Sí, pero efectivamente, se dio cuenta de ello. Y tampoco vamos a hacer aquí un relato completo de lo que supuso la reunión con nuestra parlamentaria andaluza, ¿no? Y Inma Nieto. Pero sí queríamos reforzar un tanto algunos aspectos del encuentro que tuvimos ella y cómo le manifestamos nuestra preocupación, ¿no? En el tema del puente del Realejo, que creo que ya no tiene más espera, es una situación ya de emergencia, y desde aquí, y antes y después, pues vamos a seguir manifestando nuestra preocupación, porque desde instancias municipales, desde el gobierno local, desde su alcaldesa, pues se haga todo lo posible, que nos reúna a los grupos, que haga lo que crea más conveniente, nosotros estamos dispuestos pues a hacer todo lo que haga falta para que este puente de la verdad no se nos caiga y en la situación en la que está. Yo quería también manifestar sobre el tema del PGOU, que es un tema pues candente, un tema total de actualidad y un tema que va a tener pues mucha trayectoria y mucha trascendencia. En este sentido, pues llevamos prácticamente un mes en el que se nos está diciendo que nos vamos a reunir con el equipo redactor. Esto parece ser que por ahora no es posible, pero yo desde aquí haría una llamada de atención a la alcaldesa o en este caso al concejal de que lleva el tema, Manu, y en este sentido que también nos reúna a los grupos, nos reúna, pues haga una convocatoria para que aquel que quiera asistir, para seguir profundizando y trabajando sobre el tema del PGOU, porque tal y como está planteado, la verdad es que tiene tantas deficiencias, hombre, nos van a decir, es que lo único que se ha aprobado es el avance, ¿de acuerdo? Bien, pero yo creo que hay que aprovechar el tiempo y sentarnos y hablar sobre todas sus deficiencias y todos los inconvenientes que estamos viendo en el PGOU. Y esto es la llamada de atención que nosotros le hacemos. Luego está también que querríamos saber exactamente, después de que otra vez de nuevo saliera al candelero el tema de nuestra pertenencia como municipio a la Comisión de Explotación del Trasvase, saber qué pasos se han dado desde que últimamente salió el tema a nivel municipal. Desconocemos exactamente, es que es una costumbre que está teniendo el gobierno actual. El anterior le costaba mucho trabajo dar información, pero al menos daba alguna de vez en cuando, pero es que el actual es que la verdad que no contesta a las cartas que enviamos y de su cosecha propia, pues no nos manifiesta absolutamente nada. Lo tenemos todo o que imaginar o intentar de enterarnos a través de terceros, ¿no? Y yo creo que eso no es la mejor labor que puede hacer un gobierno local. En el tema de las comunicaciones, que en este sentido, como se manifestó también en el Pleno, pues es verdad que todos los grupos municipales en ese sentido, pues unas veces uno, otras veces otro, y muchas veces coincidiendo, pues la verdad que llamamos la atención de que las comunicaciones con el campo de Gibraltar, las Andas y lo que es la Costa del Sol, la verdad que es que ahí nos vamos a encontrar todo, porque como una piña pues tenemos que hacer esas reclamaciones que son ya históricas, ¿no? pero que de alguna vez habrá que poner pie en pared, ¿no?, a esta situación. Eso es lo que yo quería resaltar, aparte de todos los demás puntos. Y además hay un hecho muy importante, de que hemos emplazado a nuestra parlamentaria a que su agenda, cuando se lo permita, pues de nuevo que venga a Ourique lo más pronto posible, y no una reunión de trabajo como mantuvimos el otro día, sino que hacer una reunión con trabajo de campo. Es decir, que le hemos encargado que, ajá, se venga con las botas puestas, porque vamos a zapatearlo todo estos acontecimientos. Bueno, pues se nos agota el tiempo y vamos a quedarnos aquí, pero antes de finalizar sí que hay que repasar, ¿no?, si os parece, los actos que dentro de lo que se denomina como Abril Republicano se llevan a cabo por parte de Izquierda Unida para conmemorar la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. No sé si Miguel. Sí, efectivamente. Siguiendo la tradición, uh-huh, en Izquierda Unida, que llevamos los últimos años organizando diferentes actividades conmemorativas de la Segunda República, en el mes de abril, pues este año queremos abordarlo con tres actos. Uno concreto, que es el que siempre hemos realizado, que es un homenaje a las víctimas del franquismo uriqueño, en el monolito de nuestro cementerio, que es así, se puede decir la fecha exactamente, que va a ser el 14 de abril, como no puede ser de otra manera. Y luego después hay otros dos actos que todavía no tienen una fecha fija, pero que sí están seguros que se van a celebrar. Uno sería hacer una proyección de los tres acontecimientos en el que se conmemora este año el 80 aniversario. Uno sería el 80 aniversario del Frente Popular. Otro sería el 80 aniversario de la Fundación de las Juventudes Comunistas de Ourique. Y otro, el 80 aniversario de la creación de la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer de Ourique. Y también, como tercer acto, sería la presentación de un libro que se titula Un valle de belleza y dolor, la tragedia de la Sauceda, que se tenía que haber hecho el año anterior, pero que por algún motivo no se pudo realizar esa presentación. En concreto, podríamos concretar lo siguiente. El libro fue editado por el Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de la Sauceda del Marrufo en el 2014, y ya os digo que no se pudo presentar en Ourique en aquella fecha por algún tipo de motivo, pero que sí vamos a celebrarlo en este mes de abril. En cuanto a los audiovisuales, pues ya sabemos que el tercero, el de la Sociedad de Sirvientas de Ourique, Renacer, se ha estado proyectando, y debido al éxito de que fue un acto bastante emotivo y que hubo bastante gente que se quedó sin verlo, pues vamos otra vez a proyectarlo. En cuanto a los otros dos, ¿da tiempo de explicar? Se nos un poco está más? Agotando bueno, el tiempo. Pues entonces, ya un momento, sí quisiera decir que todos estos actos se realizará sobre ellos un cartel anunciador, como en años anteriores, en el que se informará también en nuestra página web. Y a través de, por el tiempo, se podrá informar también, imagino, a través de servicios informativos de esta casa, ¿no? Todo lo relacionado con esa actividad que promueve Izquierda Unida desde su grupo municipal. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a los tres que nos hayáis acompañado en este espacio de política local, a Pepi Morales, José García Solano y Miguel González. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Thank you.